avísame. Con este frito me hace falta tú. Por donde vienes, actualízame. Dijiste bella que hoy es el mundo. Y por ahí un par de videos que revolú. Fake.